condenados por un amor como en los cuentos. Porque tú eres mi Julieta y yo tu Romeo. Condenados a vivir rompiendo sueños, condenados por el resto de los tiempos. Condenados porque tú y yo nos parecemos. Condenados por la pasión de nuestros cuerpos. La condena es la distancia de tus besos y la imagen de tu cara en mis recuerdos. Desafiar al bien tu amor, sin dejar de querernos. Condenados por un amor secreto, y que se caiga el cielo, amor. Es algo eterno. Condenados a amarnos en silencio, a desafiar al bien tu amor, sin dejar de querernos. Condenados por un amor secreto, y que se caiga el cielo, amor. Lo nuestro es algo eterno. Desafiar al bien tu amor.